La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. Milagro de existir, el instinto de buscar, la fortuna de encontrar, el gusto de conocer, la ilusión de vislumbrar. El placer de coincidir, el temor a reincidir, el orgullo de gustar. La emoción de desnudar y descubrir despacio el juego. El rito de acariciar, prendiendo fuego. La delicia de encajar y abandonarse. El alivio de estallar y derramarse. Derramarse. Y el amor, ese es el amor desde el punto de vista de Joan Manuel Serrat, y con eso lo saludamos esta noche, que es la noche número 14 del mes de febrero del año 2017. Una noche muy activa porque vemos mucha gente en las calles aquí en el centro de Xalapa. Muchos que andan con sus osos de peluche, con sus globos, con sus dulces, con chocolates y con flores. Vaya manera de celebrar el Día del Amor y la Amistad aquí, bueno, en Xalapa y en gran parte del país. Así es la celebración de este día, que no solamente debería de ser hoy, debería de permanecer constantemente. Y bueno, saludamos a nuestro buen amigo Joel Bonilla, nuestro amistoso amigo Joel Bonilla, que está aquí en la realización técnica. Germán Martínez Aceves lo saluda también con mucho gusto en esta que es la emisión número 380 de Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana en su emisión nocturna. Entonces, hoy es el Día del Amor, pero también como hay amor, también hay odio, ¿no? Vean las diferencias. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se reúne con Donald Trump y ahí es, allá hay amor, sin duda alguna. Dice el investigador del CIDE, Carlos Heredia Zubieta, si es que se nota que en ellos hay algo de concordancia, Hay una afinidad racial, cultural, lingüística y religiosa. Lo recibe en su sala a Donald Trump, al señor Justin, joven, muy por cierto, el que está al frente de los destinos de Canadá. Platican tranquilamente, se toman fotos. En cambio, con México no hay amor, con México hay odio. Y es lo que dice el investigador Carlos Heredia Zubieta. Por ejemplo, a México lo ven desde abajo. Dicen, esos no son iguales a nosotros, son inferiores. Y por eso este trato a Luis Videgaray, este trato a Enrique Peña Nieto, que sufren cada vez que escuchan la palabra Donald Trump, estos personajes que siempre han estado abocados a hacer lo que quiera Estados Unidos para beneficiarse económicamente de manera personal, ahora que escuchan Donald Trump, han de sufrir, han de temblar, no sé realmente. Pero lo que es cierto es de que hay unas diferencias notables en las relaciones entre México-Canadá y México y los Estados Unidos, así tal cual, una relación de amor por un lado hacia el norte y una relación de odio hacia nosotros, hacia abajo. Así las cosas, así es como se está desarrollando en estos días esta historia de América del Norte, cuando se suponía que era un solo bloque con el Tratado de Libre Comercio. Ya está viendo que no, principalmente porque aquí en la parte que nos corresponde al territorio mexicano, en el continente americano, la parte norte, pues no es el mismo desarrollo de Estados Unidos y de Canadá, para nada, en lo más absoluto. Y eso hay que revisarlo de manera profunda, qué es lo que está pasando en nuestro país, para que en esta situación, en esta coyuntura, y sobre todo, podamos mejorar. Y conste que hoy va a ser un tema que vamos a platicar en un momento más con Rafael Toriz, que ya se encuentra aquí con nosotros. Así es que vamos con la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les vamos a comentar que al cumplirse 20 años de la autonomía de la Universidad Veracruzana y de su Junta de Gobierno, líderes académicos se pronuncian por la libertad. Empresarios y académicos llaman a fortalecer la relación comercial con China. El programa de salud para estudiantes embarazadas de la Universidad Veracruzana ofrece atención integral e interdisciplinaria a universitarias. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Hoy nuestro recorrido por el campus lo iniciamos en Boca del Río, Veracruz, donde se reunió la Junta de Gobierno, parte de los integrantes de la Junta de Gobierno, para celebrar el vigésimo aniversario de la autonomía de esta casa de estudios, con un panel que reunió a miembros y exmiembros de este organismo universitario, que tiene entre sus atribuciones la vigilancia del patrimonio universitario y la designación del titular de la rectoría. El evento reunió a José Zarucán Kermes. Nos da mucho gusto que regrese Jesús Zarucán aquí a nuestros campus, sobre todo por, pues, habrá que recordar el proceso pasado de elección en el cual salió electa Sara Ladrón de Guevara. Recordemos que hubo problemas particularmente con José Zarucán. Nos da mucho gusto, un grupo pequeño por supuesto que atacó a José Zarucán, y por eso nos da mucho gusto que él esté aquí de nueva cuenta con nosotros y participe en una mesa para hablar de la Junta de Gobierno. También estuvo Raguel Chaín Revuelta, Romualdo López Zárate y Alberto Olvera Rivera para discutir sobre el estado que guarda la autonomía de la Universidad Veracruzana, así como sus principales retos y logros. Esto se realizó en la USBI allá en Boca del Río, suceso en el que también participaron miembros y exmiembros de la Junta de Gobierno, además de la rectora Sara Ladrón de Guevara, la secretaria académica Leticia Rodríguez Audirac y la presidenta y secretario en turno del organismo, Jacqueline Longitud Zamora y Ricardo Corzo Ramírez, respectivamente, que es el secretario, como decíamos hace un momento. Sara Ladrón de Guevara realizó una breve intervención en la que ponderó el papel que ha jugado la Junta de Gobierno en los mejores años de la Universidad Veracruzana, que son los de su autonomía, y se refirió a la recientemente obtenida autonomía presupuestaria. Esta, dijo la rectora, es el nuevo logro de la comunidad universitaria. Entonces tomó la palabra el rector de la UNAM y ex miembro de la Junta de Gobierno, José Zarucán, quien explicó que todo cuanto se realiza al interior de las universidades, sobre todo en aquellas de carácter público, debe constituir un bien público.

círculos. Nos da mucho gusto y siempre serás bienvenido en estos estudios, Rafa Toriz, Rafael Toriz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Germán? Aquí. Muy buenas noches. Estoy muy contento de estar acá otra vez. Llegando desde el cono sur, ¿no? Llegando desde el cono sur, sí, de aquella geografía, de un sur más metafísico que geográfico, ¿no? Ahora sí. Que estamos todos en esta reconfiguración del norte. Exacto. Y sí existe el sur, ¿no? No, ¿cómo no? Y bueno, y sobre todo México lo está aprendiendo por la mala, ¿no? Después de esta, desde el salinismo y del 94, que de veras nos creímos que también nosotros éramos norteamericanos. Sí. Es bastante cierto lo que decías tú al principio, ¿no? De que con los canadienses, con toda esta cuestión, que es una cuestión racial, es una cuestión cultural. Claro. Digo, ha quedado claro que México, que ha estado bastante, por mucho tiempo, aislado por distintas razones de América Latina, pues que realmente nosotros no somos parte sustantiva ni constitutiva del bloque norteamericano, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que esto que está pasando con Trump y con todo lo que sabemos alrededor permite la posibilidad de repensar a México en otro contexto, en otro orden global, que digo, no es de que queramos, es más bien como es la única obligación para no perecer de zozobra, ¿no? Fíjate qué interesante eso que mencionas, porque me gustaría saber, bueno, obviamente no, ya no se puede. ¿Qué pensaría Octavio Paz ante la identidad de México cuando tú dices que creíamos o Carlos Salinas nos metió para ser del norte, América del Norte junto con Estados Unidos y Canadá, y prácticamente le dimos la espalda a América Latina cuando éramos líder de América Latina? Absolutamente. Bueno, yo creo que, digo, entre otras cosas, nadie ignora que el último Octavio Paz, a partir del 88, él fue uno de los artífices, por no decirte incluso uno de los ideólogos de México como una parte del Tratado de Libre Comercio, sí, ¿no? Sí, entonces, sí, digo, esta marcha que recién se convocó acá, donde estuvo gente como Aguilar Camín, donde estuvo gente como Enrique Krause, pues es el ejemplo preciso de que todas esas cosas agoreras, prendemente positivas que iban a suceder, no sucedieron, y que desde su nacimiento estuvieron condenados. Recordemos que el 1 de enero de 1994 fue cuando estalla también el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, y al respecto a esto de que preguntas sobre Octavio Paz, justamente bueno, la intención por la que yo estoy acá es por la pregunta por la identidad, ¿no? ¿Quiénes somos en un contexto en el presente a partir de otras matrices culturales que evidentemente ya no pueden ser las que representó alguna vez, pues, ni el PRI, ni la Revolución, y tampoco el pensamiento de Octavio Paz, ¿no? Sí, además, bueno, vas a dar una plática el día de mañana. El jueves a la una. Elegiste a un filósofo checo. Sí. Muy interesante, Wilhelm Flusser. Sí. Que justo habla de pensar las cosas del pasado y cómo las reinterpretamos hacia el futuro. Sí, justamente, mira, yo me lo encontré ahora durante un viaje por Brasil. Ya es un pensador que se suele enseñar o se suele estar adscrito a las facultades de comunicación. Sí, y leyéndolo un poco, me llamó mucho la atención, porque de verdad que vertebra algunos conceptos. Él habla, entre otras cosas, de poshistoria, de a cómo a través del pensamiento que parte de la fotografía, por primera vez nosotros podemos abandonar la linealidad de la historia entendida como escritura. Entonces, en medida en que vivimos en un mundo de imágenes, en imágenes técnicas, en imágenes a través de la pantalla, digo, en la vida conectada en la red, yo creo que él establece ciertos argumentos, permite ciertas herramientas que a mí personalmente me ayudan a pensar otro país, es decir, un país, yo hablaría ya de una nación post-mexicana. Es decir, después de que un país, que un lugar, un personaje, un individuo, un conjunto de individuos, una sociedad ha sido permanentemente agredida por distintos flancos, en este caso por el gobierno, por la delincuencia organizada, por los distintos factores que han hecho tanto daño a México, creo que una de las cosas que es necesario pensar como intelectuales, como periodistas, como comunicadores, como ciudadano en general, es el hecho de que ya no podemos ser mexicanos y que no hay una vuelta a ningún origen mítico, que por cierto tampoco lo fue, y que por eso un llamamiento a la unidad como esta marcha que fracasó, pues está equivocando sus fines, sus medios y sus estrategias, porque en la medida en que no se reconozca la profunda heterogeneidad de la sociedad mexicana, en la medida en que no se reconozcan sus asimetrías, esto va a seguir siendo una ficción, una fabulación que por cierto ya no se sostiene. Es justamente pensar desde la fractura, desde la diferencia, a partir de cómo la República Mexicana ha quedado desmembrada con el cambio de poder en el 2000 y la pérdida de figura presidencial, por qué México se volvió una república feudal, donde literalmente distintos señores de la guerra, ¿no? Llámese a veces gobernadores o la gente que cumple esas funciones, se han vuelto los verdaderos señores plenipotenciarios de la organización política, ¿no? Para bien, para mal y sobre todo para peor, ¿no? Entonces se trata de ver cómo podemos pensar a través de distintas categorías lo que significa ser mexicano, si tiene algún sentido. Y digo, también pensándolo, porque creo que desde el pensamiento duro o desde el pensamiento teórico, digamos, aún hay pocas tentativas sólidas, a excepción de un libro de Claudio Leibniz, La Nación Desdibujada, para pensar qué es lo que somos en un contexto como el contemporáneo. Ya Roger Barthes había hablado en los 80s de lo posmexicano, pero creo que evidentemente ha llegado la hora en que tenemos que ver cómo nos armamos ideológicamente, cómo nos armamos conceptualmente para comprender este desastre. Sí, este país tiene muchas lecturas, ¿no? Sí. Demasiadas lecturas. Lo que decías de la marcha del domingo, que fue un fracaso, yo le decía a un amigo que si el Chicharito hubiera convocado al Ángel de la Independencia por sus dos goles que anotó el domingo, llevaba más gente. Seguramente. Entonces, pero yo creo que Televisa todavía apostaba que era el poseedor de la frase la gran familia mexicana. Claro. Y que podía unirlos. Sí. Y no nos unió. No, es que es evidente que la fractura ya es total, y sobre todo que tenemos que pensar otras matrices culturales, porque afortunadamente, y digo, esto es lo que a mí me sorprende más de este generoso país, hay maneras distintas de pensar la complejidad. Por ejemplo, y se me ocurre una inspirada también en el caso de Wilhelm Flusser, que como detalle encantador fue un filósofo, un pensador que se vio obligado a ser políglota, que era lo mismo, escribía sus libros en alemán, en portugués, en francés que en inglés. Entonces, pensar esa misma materia, ese mismo diálogo con las lenguas, con las distintas identidades, con una vocación humanista, bueno, nos puede nosotros orientar en el sentido de comprender la riqueza de los pueblos indígenas a partir de la riqueza lingüística. A mí se me ocurre, y esto es una cosa, una hipótesis de trabajo, pero digo, si un gobierno, por ejemplo, como en el caso de Veracruz, no fuimos representados por nuestras autoridades, si no nos representan a nivel federal, si también falla el sistema legislativo, si falla el sistema judicial, bueno, pensar, por ejemplo, en la gente de la Azteca, ¿no? La gente que comparte lo que es Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo, y que comparten tradiciones culturales, y que comparten a veces hasta una lengua, y comparten una historia. Bueno, pensar si no podemos irnos organizando de otra manera, ¿no? De como ya sucede con estados al interior del estado, no que no solamente como una cuestión negativa, sino con otras interpretaciones y con otras visiones que nos permitan realmente aspirar a la riqueza que tiene México, que este país, si con algo debe compararse, es con las culturas milenarias de China, de la India. Por la riqueza cultural, por toda esa visión que en el siglo XIX y en el siglo XX fue aplastada por este afán de ser mexicanos, de hablar español, cuando en realidad este país es abigarrado y completo, y no vamos a ser gringos, porque ya quedaron que los gringos no nos quieren ni como ciudadanos de segunda. Sí, sí. Entonces, sí. Más vale ir pensando una matriz desde otro lado, ¿no? Aún estamos como muy en pañales, pero yo creo que el modelo de ser un país maquilador para los Estados Unidos ha caído por su propio peso. Totalmente, totalmente. Es algo que dice Carlos Heredia del CIDE. Dice, ya no nos ven ni como mano de obra. Sí. Hemos perdido esa capacidad para Estados Unidos. Cuando veo el título de tu conferencia que vas a dar el próximo jueves, me llama mucho la atención porque nos metes otro enemigo. ya estaba como enemigo el propio gobierno mexicano, todos sus representantes. Ahora Donald Trump. El crimen organizado, ahora Wilhelm Flusser contra México, ¿no? Y creo que bueno que lo mencionas, porque justamente di esta charla ahora en la Ciudad de México, sí. Y lo que yo mencionaba era, digo, que justamente México no necesita otro enemigo, ¿no? Ajá. Pero digo, a lo que me refiero es en un sentido, lo que no se necesitamos más los mexicanos es la idea de lo mexicano como lo tenemos hasta ahora. Lo que tenemos que desembarazarnos todos nosotros es de ese lastre, de esa idea de la mexicanidad justamente provista por Televisa, provista por el gobierno, llamaron Unidad Nacional, cuando eso es todo una ficción que no ha servido más que para justificar tropelías. Yo no le veo mucho sentido seguir rindiéndole tributo a algo que evidentemente no funciona, o que solo funciona para protegerse a sí mismo de la gobernanza de la mayoría, ¿no? Entonces es contra una idea de México, ¿no? Contra esa idea de México, contra esa ficción que tanto daño nos ha hecho y que representan generalmente las autoridades constitutivas de buena parte del país. Entonces se trata de articular a través de la filosofía, del pensamiento crítico, de la sensibilidad y de la imaginación, otras formas de ser mexicano, ¿no? Que y probablemente pueda llevar a regionalismos, a todo lo que tú quieras, pero tratando de verdaderamente de tener tentativas, alternativas ante la cosa sin salida en la que estamos, ¿no? Como lo que están promoviendo los zapatistas ya para el 2018, ¿no? Una mujer candidata Sí. No saben quién va a ser. No, pero dice, pero es nuestra apuesta. Cosa que me parece también muy muy muy muy sensata, ¿no? Sí, y digo, sí. no, desde luego que no soy el primero en decirlo, pero voltear a las comunidades indígenas, a los pueblos originarios, a todas las culturas que enriquecen el gran mestizaje mexicano, bueno, evidentemente el modelo propuesto hasta ahora no ha funcionado, más que para algunos pocos, y si funciona para pocos es que en realidad no funciona. Entonces tratar de ver otras matrices culturales con mayor sensibilidad, ¿no? Uh-huh. Y con una lectura de mayor más transversal, porque efectivamente si algo sigue teniendo México su riqueza es cultural, ¿no? Totalmente. Esa plática también la has dado en Argentina. Es sobre México. Me impactaron mucho algunos conceptos extraídos de su filosofía de la fotografía, de varios de sus textos muy originales, muy interesantes, verdaderamente un pensamiento muy muy adelantado, muy profético, sí, ¿no? Sí, sí. Y ahí justamente tenía yo tiempo que me estaba yo preguntando por la cuestión de México y su identidad, y las identidades en el siglo XXI, que todo esto va a cambiar debido a las migraciones. Entonces yo creo que acercándose a su lectura, uno puede tratar de articular ensayar unas respuestas, ¿no? Sobre todo ensayar en el orden de la tentativa. Para nuestros amigos radioescuchas que no te conozcan, Rafa, tú eres egresado de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo no? Destacado estudiante. Sí. Ganador permanente de los premios estudiantes nacionales al estudiante universitario. ya queríamos que saliera Rafa porque siempre ganaba todo. Pero te fuiste a trabajar, a vivir a Argentina, ¿no? Sí. Y te toca también un cambio allá en Argentina. Sí, como no. De los Kirchner a Macri. Sí, que también digo, es evidente que son momentos oscuros para toda América Latina, para el mundo entero. Sí, sí. Y efectivamente, al margen del cambio político fuerte que hubo con los Kirchner y con todo lo que estuvo alrededor del chavismo, ¿no? Que fue Lula, sí, todo eso, y que, bueno, que en el caso argentino acabó también con grandes cuotas de corrupción y de verdadero faltas de todo orden. La verdad es que estos modelos idos hacia la derecha, pues han demostrado ser incompetentes. Y bueno, a mí una cosa que es muy chistosa de vivir en Argentina es que siempre se siente uno como fuera de la historia, ¿no? Y ahora que están cambiando las cosas, ahí va Argentina siempre un poco rezagada, que es un país muy particular, ¿eh? Sí. Pero al respecto de lo que decías, efectivamente yo salí, estudié acá de Jalapa, y mi interés siempre permanente es seguir teniendo este puente de diálogo, este puente crítico con algo que supo ser en mejores momentos una capital del pensamiento, una de las mejores editoriales del país ubicada en provincia, y mi intención de seguir dialogando y de venir a platicar acá contigo es no dejar de perder esa heredad y esa tradición que es finalmente lo que nos justifica y que es lo que yo creo que aún enterrado, maquillado, envilecido, sigue latiendo en Jalapa, ¿no? Sí, que aunque estás en Argentina, cada vez que vienes a Jalapa vienes a mover el tapete, ¿no? No, sí. La vez pasada hicieron el festival, sí. Ajá. No, y justamente esta es la intención, ¿no? De saber, claro, de que esto, de no quedarse afuera del diálogo con la historia, ¿no? Claro, por supuesto. Con el presente. Entonces, esta plática va a ser el próximo jueves. Es el próximo jueves a la 1:00 p.m. en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, que está aquí en la calle de Juárez 126. Sí, sí. Sí. Pues qué bueno que te dan el espacio ahí para platicar, ¿no? Sí, como además justamente que es en el Centro de Estudios de la Comunicación, que bueno, me parece que, y eso también es muy interesante, creo que uno de los temas para entender el presente es pensar el formato de la comunicación. Sí. Entonces, a ver cómo nos comunicamos, de qué manera esa perspectiva nos va a permitir pues tener una visión más completa del fenómeno, ¿no? Hay que pensar críticamente los medios, que es en lo que estamos todos metidos, ¿no? Y incluyendo, por supuesto, las redes sociales. Desde luego, principalmente las redes sociales, ¿no? Que han sido han afectado la vida de muchas maneras, pero entre otras cosas están cambiando la opinión pública, ¿no? Uh-huh. En que se abarata la opinión de alguien autorizado, en que ahora todo es relativo, en que muchas noticias no son ciertas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esto habría enloquecido a Marshall McLuhan, ¿no? Porque es algo que verdaderamente no se podía prever. La aldea global. La aldea global, ¿no? Se hubiera espantado con esta aldea global que hay ahora, ¿no? Marshall McLuhan. Así es. Pues muy bien, Rafa. Más una última cuestión. ¿Cómo nos ven en Argentina? ¿Qué, ¿Qué opinión tienen de nosotros ahora con todo eso que está pasando? Pues digo, yo creo que es evidente que la opinión pública en varios, no solamente en Argentina, también en Brasil, que estuve este año, digo, hay una percepción de que México está mal, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo, yo creo que justamente vuelvo a lo mismo, ¿no? Los países, aunque haya una intención sistemática de destruirlos, aunque haya una incapacidad de gobernarlos, pertenecen a una tradición, ¿no? Y con todo y todo, México sigue siendo un referente cultural de primer orden, sigue siendo un país que de Estados Unidos para acá, donde empieza realmente la diferencia cultural, ha dado siempre la cara por toda América Latina, y yo creo que arrojados a esa heredad, uno puede seguir sabiendo que, aunque nuestros gobernantes dicen mucho la palabra de manera vacía, si algo tiene este pueblo en sus mejores elementos es dignidad, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso es algo insobornable, que cualquiera que conozca México o que conozca medianamente su tradición sabe que este pueblo ha tenido desde siempre. Es un pueblo que lucha, es un pueblo que es reprimido, pero es un pueblo que en sus mejores exponentes, en sus mejores momentos, ha sido un pueblo digno. Claro. Muy bien, Rafael Toriz, siempre te no, por favor, Toriz, estamos acá, Germán. Pero entonces los invitamos a que el próximo jueves vayan a la 1:00 p.m. al Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, aquí en Juárez, la calle de Juárez, y el tema que va a tratar, con estos puntos que hoy platicas y lo vas a ampliar y más, ¿no? Sí. Wilhelm Flusser contra México, una visión posthistórica de la catástrofe mexicana, ¿no? Así es. Es el tema. Pues muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, Germán. Y bienvenido a Nueva Cuenta. ¿Cuánto tiempo vas a andar por acá? Una semanita más. Ah, pues sí. Muy poco tiempo, bueno. Sí. Pues te va bien, Rafa. Muchas gracias, Germán. Bueno, estamos viendo. Sale, que estés bien. Muchas gracias, hermano. Y bueno, estamos al habla, Germán. Perfecto. Cosa, ahí estamos. Muy bien, Rafa. ¿No? Muchas gracias, como siempre, Germán. Que estás muy bien. Hasta luego. Nos despedimos de Rafa Toriz. Pues como podemos ver, ha estado una evolución permanente de su pensamiento, y nos da mucho gusto que desde la filosofía esté aportando estos elementos para pensar nuestro país, nuestro estado, nuestra ciudad, Xalapa, ¿no? Bueno, ahora vamos a comentarles otro tema. En la ceremonia conmemorativa por el 45 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y China, académicos y empresarios se pronunciaron por rescatar esta tradición que data del siglo XVI, pues un país no puede depender exclusivamente de las relaciones económicas y comerciales que mantenga con otro, sino establecer una mirada multilateral. Es muy interesante esto. Fíjense, no es una novedad las relaciones México con China. Desde el siglo XVI se dan estas relaciones. Justo el 14 de febrero de 1972, ambos países entablaron vínculos diplomáticos, y desde esa fecha han recorrido una intensa agenda de cooperación y amistad en torno a los temas centrales de la política y la economía mundiales. Por ello, el Centro de Estudios China-Veracruz de la Universidad Veracruzana, la Cámara de Comercio de México en China y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Xalapa desarrollaron un acto conjunto para conmemorar esta fecha, 14 de febrero de 1972. El coordinador del Centro de Estudios China-Veracruz, Aníbal Carlos Otele Allende, recordó la Guerra Civil China, que inició en 1927, y en la que se enfrentaron los nacionalistas y los comunistas, liderados por Chiang Kai-shek por parte de los nacionalistas y Mao Zedong o Zetun por los comunistas. Tras la victoria de los segundos, se instauró la República Popular China en 1949. Sin embargo, los adversarios se refugiaron en Taiwán, donde fundaron la República de China. Muchos países del mundo, al ser el Partido Comunista Chino el que tomaba el poder, escogieron a Taiwán como el representante legítimo de China. No obstante, en América Latina, el primero que reconoció a la República Popular China fue Cuba, seguido de México. Pero las relaciones entre China y México se remontan incluso a las primeras décadas después de la conquista de Tenochtitlán con la llamada Nueva España, dijo Aníbal Sotele. Recordemos el galeón de Manila y la nao de Acapulco, que inició servicios en 1565, que traían productos de la región de China, entre otras regiones del área de las Filipinas, y llegaban a Acapulco. Esos productos por tierra se iban hasta el puerto de Veracruz y de ahí salían hacia los puertos españoles. Era la ruta que seguían antes los comercios o las mercancías que venían de China, ¿no? La situación actual es coyuntural, dijo Aníbal Sotelo Allende, y exhibe que un país no puede depender exclusivamente de sus relaciones económicas y comerciales de otro, sino tiene que establecer una mirada multilateral. Ahora todo el mundo habla de la diversificación de las exportaciones. Es un hecho real del que nosotros estamos hablando desde hace muchos años, y las relaciones con China son una puerta que se abrió hace muchos años y se está profundizando para que México encuentre opciones de orden comercial, económico y político. Para Aníbal Sotelo, coordinador del Centro de Estudios China-Veracruz, la gran crisis que plantea el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, a partir de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es una gran oportunidad para que México diversifique sus exportaciones y destine una parte importante de sus ventas a mercados que ha tenido descuidados. Destacó precisamente que las universidades juegan un papel fundamental en las relaciones internacionales, pues enseñan los idiomas, la cultura, la historia y más. Es lo que dice Aníbal Sotelo. En tanto, el vicepresidente de la Cámara México-China, Juan Manuel García González, lamentó que México esté rezagado en lo que a las relaciones México-China se refiere, pues no tiene una agenda clara. Por ello solicitó acciones contundentes y comprometidas que en ese sentido favorezcan al sector empresarial mexicano. La ceremonia que celebraron esta relación México-China diplomática el 14 de febrero de 1972, hoy se conmemora, tuvo como sede las oficinas de la Cámara México-China aquí en Jalapa, y también estuvieron presentes el director de ProMéxico Veracruz, Luis Manuel Cuevas Padilla, el director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Jalapa, José Murat Lotfe Getty, el director general de Agricultura y Fitosanitaria, Gerardo Hernández Martínez, el director de Fondo Verde Veracruz, Héctor Hernández Andrade, entre otros empresarios. En ese evento también participaron académicos como la investigadora del Instituto de Artes Plásticas, María Teresa González Linaje, que tiene un libro, por cierto, de China muy bonito, un trabajo hecho a mano prácticamente, y el investigador del Centro de Estudios China Veracruz, Mario Alberto Santiago Mendoza. Son las 20 horas con 44 minutos. Recuerden que este año estamos celebrando 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A lo largo de estas emisiones de Voz Universitaria, estamos leyendo los 136 artículos que la componen. Hoy corresponde un fragmento de los que hemos ya comentado del importantísimo artículo 27. Y este tema, fíjense, es el tema principal, algo que nos atañe en cuanto a destino, ¿no?, presente y futuro, el petróleo. El artículo 27 dice lo siguiente: tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescindible y no se otorgarán concesiones con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación. Esa llevará a cabo las actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con estas o con particulares en los términos de la ley reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos, las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y así deberá firmarse en las asignaciones o contratos. Simple y sencillamente este párrafo, en la práctica, ya no se cumple como tal. Es más, vemos cómo el petróleo es rematado prácticamente a empresas extranjeras, basándose incluso con la Constitución en este pequeño detalle que dice así, ¿no? Que para poder cumplir con el objeto de dichas asignaciones, puede contratar empresas productivas del Estado, pueden contratar a particulares, y esos particulares son, como sabemos, extranjeros. Corresponde también a la nación, dice el artículo 27, el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en otros propósitos. El uso de la energía nuclear solo podrá tener fines pacíficos, es lo que dice el artículo 27 en uno de sus fragmentos y que hoy lo recordamos. Thank you. para tener en cuenta. Nuestra universidad tiene varios programas, varios proyectos que apoyan a sus estudiantes, a sus académicos, y de manera particular está este dedicado a estudiantes embarazadas. Se llama el Programa de Salud para Estudiantes Embarazadas de la Universidad Veracruzana, el PROSEMBU, que estableció hace 5 años y desde entonces se estableció hace 5 años y desde entonces ha atendido a 245 estudiantes, de las cuales el 80% ha dado a luz de manera natural y solo el 20% por cesárea, sin que ninguna de ellas haya abandonado sus estudios profesionales. Eso es lo más importante, ¿no? Porque hay veces que dentro de la carrera, dentro de los estudios, las estudiantes algunas resultan embarazadas. Y entonces el destino es salirse de estudiar, en algunos casos, por supuesto. Entonces, para evitar esas pérdidas, se hizo este programa especialmente para estudiantes embarazadas. Sandra Vázquez Hernández, coordinadora de este programa, informó lo anterior y explicó que el éxito está basado en su modelo de atención integral dirigido a la salud materno-infantil, focalizado de manera importante en la estudiante embarazada, a quien se le oferta un portafolio de servicios multidisciplinarios en los que participan las facultades de odontología, nutrición, medicina, psicología y enfermería, fungiendo esta última como líder del programa. Sandra Vázquez comentó que la Universidad Veracruzana, como institución educativa, ha establecido estrategias en este programa para cumplir cabalmente con sus propósitos, promoviendo el portafolio de servicios de acuerdo con la norma oficial mexicana, la NOM 007, relacionada con la atención de la mujer durante el embarazo, durante el parto, el puerperio y recién nacido. Porque ese programa de salud para estudiantes embarazadas de la Universidad Veracruzana está precisamente enfocado a ayudarlas, apuesta al mejoramiento y fortalecimiento de la calidad en la atención a través de la inversión de tiempo, ya que cada consulta abarca entre 1 hora y 1 hora con 15 minutos en promedio. A la estudiante embarazada se le ayuda a identificar factores de riesgo y, de existir alguno, se le da seguimiento para acotar alguna probable afectación a su salud, como puede ser, por ejemplo, infección en las vías urinarias, cérvico-vaginitis, algún padecimiento de transmisión sexual o alguna otra enfermedad que vaya implícita en el desarrollo del embarazo. Estas precauciones han tenido buenos resultados, ya que de 2012 a la fecha no se ha registrado ninguna muerte materno-infantil, lo cual es sumamente importante en la aplicación de este programa que fortalece y rescata la actividad de la partería en México. Con el apoyo de Ascensión Jarvio Romero, enfermera partera con 38 años de experiencia en atención a la embarazada, de Gloria Mendoza, cirujano partera con 25 años de experiencia, y de Andrea Delgado González, pasante de la licenciatura en enfermería, este programa de atención a estudiantes universitarias embarazadas ofrece servicio de control prenatal con enfoque de riesgo, ejercicio psicoprofiláctico al estudiante embarazada, taller de estimulación fetal, taller de estimulación oportuna, apoyo educativo, promoción a la salud reproductiva, consejería de planificación familiar, colocación del DIU, colocación de implante, dotación de condones y hormonas orales. Actualmente son 24 las jóvenes embarazadas que atiende este programa, el cual se aplica únicamente por el momento en la región Jalapa, pero existe ya la propuesta para que sea ampliado a las demás regiones de la Universidad Veracruzana. Para mayor información sobre este programa de atención a estudiantes universitarias embarazadas, pues pueden acudir al módulo instalado en la Unidad de Ciencias de la Salud de Jalapa o dirigirse al correo electrónico prosemb@v.mx. También busquen pues la Unidad de Ciencias de la Salud o el área de académica de salud de nuestra universidad y ahí van a encontrar mayor información sobre este programa, que por supuesto para las estudiantes que tienen embarazo, pues es una gran ayuda para poder atender tanto a su hijo como también para no perder los estudios y su carrera dentro de la universidad. Es un programa realmente interesante y pues llama la atención que dice que tienen 26 estudiantes en ese momento que están embarazadas y están atendiendo aquí en Jalapa. Próximamente este programa se piensa llevar a todas las regiones, lo cual pues está muy bien. Bueno, También un día como hoy, además de ser el Día del Amor y la Amistad, se firmó el Tratado de Tlatelolco, un tratado muy importante que hoy cumple 50 años ese tratado, por cierto. Sobre todo porque ese tratado hizo posible que tuviéramos nuestro primer premio Nobel, en ese caso Premio Nobel de la Paz, que recayó en Alfonso García Robles, que fue uno de los artífices de este Tratado de Tlatelolco. ¿A qué se debió este Tratado de Tlatelolco? Bueno, cuando la Revolución Cubana triunfa en el 59, a partir del 60-61, las presiones de Estados Unidos sobre Cuba eran muy fuertes, y entonces uno de los grandes aliados de Cuba, fíjense lo que son las cosas de la historia, ¿no?, era la Unión Soviética, la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS. Y entonces amenazaron con poner una base de misiles en Cuba, para de ahí, en cualquier circunstancia que atacaran a Cuba, los misiles rusos irían a parar a Estados Unidos. Hoy son socios, ¿eh? Ahora, a partir de los cambios de la vida, esta vida es una rueda de la fortuna, hoy Estados Unidos es socio de Rusia, ahora se llama Rusia, ¿no? Pero en aquel momento eran enemigos, eran sistemas políticos, económicos completamente diferentes, uno capitalista, el otro socialista. Bueno, entonces, como había esta tensión en la zona del Caribe principalmente, México, a través de Adolfo López Mateos, que era el presidente, pero principalmente a través de su diplomático, cuando había grandes diplomáticos mexicanos, Alfonso García Robles, proponen este Tratado de Tlatelolco, que busca precisamente la pacificación, pero sobre todo reducir armas nucleares y sobre todo, como se dice en el artículo 27, no usar la energía nuclear para armas, sino para el desarrollo. Entonces, este Tratado de Tlatelolco, que se firmó precisamente en Tlatelolco, donde antes estaba la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo firman países de América Latina y del Caribe. Este Tratado de Tlatelolco fue justo el 14 de febrero, hace 50 años. Entonces, hoy se celebra, en 1967 fue la firma de este Tratado de Tlatelolco, ya estaba Gustavo Díaz Ordaz como presidente, pero Alfonso García Robles, que esto le llevó después a obtener el Premio Nobel de la Paz, fue el artífice de este tratado importante, por nuestro primer Premio Nobel de la Paz, que lo recibió en 1982. Bueno, con esto ya nos vamos, nos despedimos en esta ocasión de Voz Universitaria, los invitamos a que mañana nos acompañe a las 14 horas, que es la emisión del mediodía de Voz Universitaria, o a las 20 horas, aquí también en el 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. Joel Bonilla, que está en la realización técnica, le agradecemos su trabajo como siempre, también a todos los que hacen posible Voz Universitaria, y Germán Martínez Aceves le desea que pase una muy buena noche. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. La fe perdida. ahora tiene mi vida una razón. No sé si fue el embrujo de tus ojos quien le dijo a tus labios, róbale el corazón. Yo sé que en los mil besos que te he dado en la boca se me fue el corazón. Y dicen que es pecado querer como te quiero, quizá tengan razón. Pero de importarme todo lo que me digan, si no te de olvidar que si es pecado amarte, yo he de seguir pecando porque lo he de ocultar.